Esto no es otro aire puro. Esto es otra información. Debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placer. Bienvenidas, bienvenidos a todos quienes se están sumando a este nuevo Aire Puro, Aire Puro 528. Estamos en un Aire Puro diferente. Aire Puro ya empezó a viajar, sigue viajando por todos lados. Estamos desde el litoral central, específicamente de Punta de Tralza, en Humedal La Rana. Este lugar bien querido por nosotros ya, donde hemos estado siguiendo su proceso de 3 años ya. Y hoy estamos en un tallercito que se está realizando. Está comenzando un taller de construcción natural, de techo recíproco y vivo. Así que vamos a estar un poco contándonos de eso, del tema de la construcción en un espacio recuperado. Y sí, pues le mandamos saludos a toda la gente que está escuchando en Valparaíso, pero también en otras partes del mundo, en Santiago, hasta en Estocolmo. Ya va a venir la cuña de las radios que nos retransmiten, las radios compañeras que solidarizan con este programa y que les interesan las voces que se escuchan, las voces territoriales, las voces de la gente que está organizándose en todos los territorios. Saludan a la Anita, al René, a la Connie, a la Chispi, bueno, a Omar, a la Tania que anda también por allá por Chiapas, y a toda la gente que ha ayudado, ayuda y hace crecer este programa y otros en todas las radios que están en el camino a la libertad. No solamente vamos a transmitir lo que está ocurriendo en este taller de construcción natural que se llama Techo Recíproco, sino que también vamos a hacer un contacto telefónico con un punto de prensa que a las 1:00 p.m. hay allá en fuera de la cárcel donde está Celestino, el Machi Celestino Córdoba. Así que va a haber un punto de prensa, van a hablar las vocerías y vamos a ver qué es lo que está ocurriendo por esos lados. Me gustaría presentarle una voz compañera que se nos está sumando, que es la compañera Manon, que está haciendo su práctica con nosotros, con la Radio Placeres. Y nada, pues, si quieres saludar. Hola, buenos días a todos. Bueno, soy aquí la nueva y estoy participando también a la emisión Aire Puro. Estoy feliz de estar aquí con vosotros y de empezar mi práctica aquí. Entonces, claro, este Aire Puro se viene cargadito de estas cosas y también vamos a intentar tener contacto telefónico para actualizarnos sobre el proyecto Dominga, que nos han llegado rumores de que se quiere como intentar meter de nuevo. Entonces vamos a tener contacto ahí de las mismas comunidades para saber en qué está la cosa. Entonces nos vamos a ir a una musiquita. Esta canción que va a sonar es la canción que ha pedido justamente la dueña de casa, la Rana, la ranita. Así que se me olvidó dónde está, pero denme un segundo y la encuentro al tiro, ¿ya? Recuerde que el Aire Puro después lo dejamos colgado como un podcast, ¿ya? Y que también lo puede escuchar usted en nuestro blog, que más ratito va a sonar. Ah, ya me acordé. No me acordé, en realidad lo estoy leyendo, ¿ya? Esto es el grupo Un Muerdo, que canta con Lola Membrillo de Perota Chingó y Napo. Esto se llama Semillas, a propósito de lo que tenemos que proteger, ¿cierto? A propósito del TPP-11, a propósito de, bueno, lo lindo que también es reconocernos como semillas. que muy pronto brotará. En otras radios. Radio Comunitaria Villa Olímpica, todos los jueves a las 19 horas, desde internet. Radio Conciencia de Rosario, 107.7 FM, todos los martes a las 15 horas. Radio Manque, sembrando autonomía y libertad, los lunes a las 11 horas, por radiomanque.org. Radio Juan Gómez Milla, de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, todos los sábados a las 12 horas, en vivo y en directo. Radio Extremo de Reñaca Alto, por la 97.1, todos los domingos a las 17 horas. Radio Curruf, martes a las 11 horas, por internet. radiocurruf.wordpress.com. Radio Nehuen, con la fuerza de todos y todas, martes a las 22 horas. Escúchala por internet. Radio Chantío Jin, desde Tenochtitlán. Consora, le gusta. Todo compañía, nieto. Retransmisión de aire puro en otras radios comunitarias. Oye, pero y por la placer, todos los sábados de 12 a 2 de la tarde y los martes de 10 a 12 de la mañana. Estamos de vuelta entonces en este aire puro, que no habíamos dicho el número para que el René... ¿Sí lo dijiste? Oh, no caché, disculpe. Bueno, es el número 528. De hecho, siempre aprovecho desde ahí dar un saludo a toda la gente que nos ha ayudado o que seguimos ayudándonos a generar este programa y muchos otros más. Ojalá en algún momento, recién comentábamos de que siempre damos noticias negativas que están ocurriendo en todo el mundo, particularmente en Aviala, aquí en el continente sur. Pero ojalá que en algún momento dejemos de dar noticias malas. De hecho, hoy día estamos con un par de compañeros. Estamos con Fiki y con Vladimir, que son compas que nos van a dar entonces la bienvenida a La Rana y nos van a contar el proyecto que estamos trabajando. ¿Cómo estáis, Fiki? Aló. Ay, buena, bien, pues aquí estamos en Humedad La Rana. Así como para introducir, estamos desarrollando un proyecto asociado aquí con Vlad y Tierra de Domo para construir el espacio comunitario. Entonces se está gestando este fin de semana, que partió con voluntarios el jueves, sigue la otra semana desde jueves a domingo y termina el último fin de semana de marzo. Así que en eso estamos ahora, estamos gestionando todo eso, ya estamos en proceso, comenzó el jueves. Bueno, no sé si la gente que está escuchando conoce Humedad La Rana. Podríamos contarle un poquito para que sepan lo lindo que es. Bueno, Humedad La Rana se encuentra aquí en Punta de Tralca. Es un espacio recuperado que lleva más de 3 años. Ha tenido una gran historia. Su experiencia ha pasado por distintos clímax. Y ahora estamos volviendo a recuperar, a armar, a agarrar la fuerza para seguir impulsando todo lo que se ha gestado desde su inicio, como una ecovecindad y a la vez un espacio comunitario, desarrollo cooperativo. Y asimismo seguimos trabajando y aquí estamos con Vladipo. Ya pues pasemos entonces con el Vladi, que es de Tierra de Domos. De Domos. Hola, buenas tardes, buenas noches. No ¿sí? sé en qué hora estamos. Sí, de hecho, son todas las horas, hermano. Muy bien. Yo le quería preguntar a usted, pues, Tierra de Domos, para la gente que no conoce y que le interesaría saber de qué se trata Tierra de Domos, contémosle qué es lo que es. Ya, pues, Tierra de Domos es una un proyecto familiar que está ubicado en el Cajón del Maipo, específicamente en el Canelo Alto, y es una escuela de construcción que estamos formando con mi compañera y zonas con las que estamos trabajando ya hace un rato. Y es un proyecto bien interesante porque enseña básicamente a lo que son las necesidades básicas. Te enseña a cubrir una necesidad que es tener un techo digno, un techo sin mayores costos, una vivienda favorable en el tiempo para la salud, en diferentes técnicas de barro, todo lo que tiene que ver en también en medicinas, huertas saludables. Es un complemento bastante completo lo que estamos tratando de levantar, y con la ayuda de voluntarios, de gente, a través de varias formas de difusión. Y contento de esto, porque finalmente lo que hacemos es también mostrar a la gente que no necesariamente dependemos de las tiendas comerciales para poder tener una vivienda. Hace 40, 50 años atrás, estas empresas grandes que facturan materiales no existían aún. Y lo que nosotros estamos enseñando también es a retomar esta tecnología antigua, que tiene que ver con la construcción de su propia vivienda sin mayores costos, mucho más amables, y es básicamente eso lo que tratamos de comunicar a la gente, la escuelita que estamos formando ahí en Tierra de Domos. Esa escuelita allá en Cajón del Maipo. Cajón del Maipo, sí. Para la gente que le interesaría quizás acercarse a Tierra de Domos, ¿por qué medio usted le invitaría? Por Tierra de Domos Construcciones Naturales, que está en Facebook, y está en, es que no me sé los nombres. Está bien. Sí, Facebook es lo más directo que conozco yo. Ya. Y ahí estamos, Tierra de Domos Construcciones Naturales. Oye, una consulta que yo siempre he tenido, ¿por qué los domos? Yo nunca me he acercado a la construcción de domos, pero yo me imagino que interpreto a otras personas que se preguntan ¿por qué los domos y por qué no otras formas de construcción? Porque básicamente la estructura de tierra es muy pesada, entonces al levantar un muro de 5 metros de alto necesitas que tenga una figura geométrica que sea autoportable. Entonces por esto esta forma redonda, cóncava, ojival. Básicamente es por el volumen de tierra, y también porque energéticamente es mucho más amable para las personas un espacio circular que uno cuadrado, que está limitado por esquinas, ángulos, y hay varios factores ahí. Claro, iluminación también, me imagino, ¿no? Claro. O la misma calefacción. Es que tiene un sinfín de propiedades como te decía, porque tiene la capacidad de ser el material más antiguo y más usado por el hombre en la tierra. Entonces, todo lo que tenemos hoy en día son materiales desechables con fechas de degradación, de vencimiento. Entonces, si tú pones un palo de pino, te va a durar 13, 14, 15 años máximo. La memoria de flexibilidad, de movimiento, aparte de ser antisísmico, tiene esta facultad de poder durar mucho tiempo, muchos siglos. Oye, otro de los beneficios igual de la construcción así tan natural, tan ancestral, como esa impermeabilidad que tiene, a frío, calor, claro, es apta para todo clima, o en lugares de lluvia tal vez no se puede hacer. Sí, en lugares de lluvia se puede hacer, siempre teniendo en cuenta que la tierra se usa como estructura. Ya, entonces sí tiene que tener un techo que proteja de la humedad, o un buen material que lo impermeabilice. Y tiene que ver también, claro, como decías tú, con el lugar donde se construye. Si es un lugar húmedo, hay que tener esas precauciones de mantener los muros y todo lo que tiene que ver con el exterior bien protegido, bien impermeabilizado. Y ya si es en la zona norte, no tienes que impermeabilizar mucho, porque ahí el sol es lo que más abunda, entonces no va a tener problemas de humedad. Pero sí es importante en las construcciones de tierra mantener lejos la humedad, porque en el tiempo se convierte de alguna manera en el cáncer que va afectando invisiblemente, porque la humedad no se va viendo, no se ve hasta que ya tienes un espacio bastante afectado. Entonces igual se puede construir en cualquier lugar y con los materiales que hay por ahí cerca, ¿no? La idea es optimizar los recursos que tienes en el entorno, con la idea de que el diseño o la idea estructural que tienes de tu vivienda tenga que ver con los materiales que están a tu alrededor. Si tienes en la playa, puedes usar bastante arena, rocas. Si tienes forestales o árboles de eucalipto cerca, todos esos materiales te sirven y los puedes ir consiguiendo. Hay muchos amigos que a veces tienen ventanas, maderas tiradas por año ahí y no saben qué hacer, y voy a hacer un intercambio o básicamente pedírsela. Yo les invito, chiquillos, a que sigamos conversando en otro bloque, para que la gente ahora se ponga, quizás está cocinando, quizás está haciendo el aseo, quizás está preparando oncecita. Aquí también está la compañera Pamela, que más ratito la vamos a saludar, que está también en la cocina y la vamos a apañar también. Nos vamos a ir con un hip hop, esto es Marmotas en el Bar. Esto es un saludo también para Elsie, una compañerita. Esto se llama Las Marmotas Contraatacan. Así que vamos a escucharnos, pues vamos a seguir conversando. Muchas preguntas quedan, invitaciones también para la gente que si está por acá cerca se puede venir. Y si no viene este fin de semana, yo me imagino que el próximo también, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Sí? Hay tres módulos ahí, están todos invitados, los de aquí del sector que ubican La Ranita y los del exterior también. La idea es que lleguen hartas manos aquí a conocer una forma constructiva bien efectiva. Oye, Fiki, por si ahora alguien está escuchando y dice, ya me motivo y quiero al toque cachar qué está pasando, ¿dónde pueden saber de este taller? ¿Dónde pueden inscribirse? ¿Dónde pueden tener más información? Sí, pues si la gente está interesada, como lo más directo, creo yo, espero que, bueno, no sé si espero, pero que utilicen la red social del Facebook. Hay una página que se llama Humedad La Rana y directamente nosotros estamos revisando, ahora se está transmitiendo en vivo desde ahí mismo, entonces pueden escribir directamente a ese lugar y yo creo pronto estaremos avisando dónde. Bueno, en Punta de Tralca, acá en el litoral central, parcela 7, aquí en Piedra del Trueno. Así que... Oye, voy a contar una infidencia antes que nos vamos con el hip hop. El Fiki también canta hip hop y es terrible bueno. Se tira unas cancioncitas entonces. Su rima. Ya, vámonos ahí con esa, po. Estás escuchando Aire Puro. Lo que pienso, también como yo me siento. Mi cuerpo, mi deseo, mi territorio ardiendo. misa. Tu educación machista la vacilas de misa. Devuélveme la vida y si no quieres, seremos la bomba suicida que verá como tu estado muere. Somos seres que repelen toda tu mentira. Somos locos que de a poco formamos una familia. Somos ira contenida. Somos rimas que querrán que nunca más se cicatricen tus heridas. Somos rebeldía. Violamos todo lo legal. Lo sabe tanto de violencia como marmota en el bar. Reprimían la familia, la puta policía, los sapos, la milicia. La gente se organiza y empieza a atreverse de los golpes del Estado. Hay que defenderse, el uniforme de verde comienza a prenderse. Mamotas en el bar, te van a alborotar, rapeando sin parar, a la ayuda hay que luchar. Nos deben una vida, odio en esta ciudad. Las marmotas alistan, récord sobre la pista. Somos antagonistas, la oscuridad nubla la vista. Destruirás fascistas, recuperemos nuestras vidas. Nos robaron de partida, bancos en sus esquinas. Sus bancos y limusinas, sus leyes y policías. Ejército y marina, sociedad más parida. Nos deben una vida, necesitamos más benzina. En el capitalismo vives por trabajar. Nos deben una vida, la tienen que pagar. Aumenta tu salario, a puras horas extra. Malditos empresarios, se viene la revuelta. Marmotas en el bar, locura con conciencia. El fervio está en la casa de la desobediencia. Si ser rapero, vengo a colaborar. Con el hawk y el petico, nos vamos a volar. La pérdida, la herida, la misiva, la caída. No coincide el corazón con lo que la mente decía. No hay cabrón ni policía, su ascenso va en caída. Son la burguesía fracasada. Enseñan que nos deben una vida. Ten cuidado si te sientes ser cuadrado. No creas en mentiras, no vivas domesticado. Tu mente está cerrado cuando vives encerrado. Con tu consola sola, dime cuánto has engordado. Nos deben una vida, exijo la boleta. Me prendo solo como el solo de trompeta. Si me aburro de apuñalar el capital, es porque me fui a cotizar otro puñal. Me cago en su moral, nada es inmortal. Me tomé la libertad de cuestionar esa verdad. No pagaré esas cuotas, se rebalsó la gota. En el disco de violencia invocamos la marmota. Duermen a la población con televisión basura, pa' que el pobre obrero no descubra esta estructura. No nace dictadura y aún se tortura, al borde de la locura, mi vida se fractura. Solo tu sonrisa grita, trata la cornisa. Humo pa' que la mente huele, aunque mi alma agoniza. Y aún despierto con ira, sociedad podrida, brindo por lo que aún están y los que no les deben una vida. Que viva la anarquía, en esta puta realidad inflamable fría. Te ha avisado dar fría, las marmotas no se frían. Vean a la policía, ropo, birra, abusa, no tinta sangría. Muchas van con la mecha encendida, daños culturales callados. Al capital, protestangos en la yeca. Nos deben una vida, facho. Con Chetumar esto es vendetta. Se hizo en madriguera con familia. No pa' moverte checa en discoteca. Pensando escribo, llego a tu oído. Mi rima se apodera y abre casi todo mi sentido. Y siguiendo esta protesta que mis fans han impulsado. Respeta toda esta mierda, tu bolsillo hemos llenado. Político amariconao, tu imperio se engrandece. Con el sudor del pobre, tu bolsillo crece y crece. Mira, odio te merece. Mi pueblo está de enfermo pagando tus intereses. Y tu caviar estás comiendo. Ha llegado el momento de la ruta. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será el aire, bro? Estamos de vuelta, aire puro 528, desde Humedal La Rana, Punta de Tralca, Litoral Central. Estamos con Fiki, de representante del Humedal La Rana, y estamos con Vladi también, de Tierra de Domos. Estamos con estas personas, por si se vienen sumando recién y no saben qué, de qué estamos hablando. estamos hablando de que aquí se está realizando un taller. Estamos en el primer día de tres fines de semana de talleres intensivos de construcción. Ahí afuera están sonando las máquinas, cómo cortan cosas, cómo clavan cosas, porque se está construyendo aquí un espacio comunitario. Si nos pudieras contar, Fique, qué es lo que se está haciendo, por qué también en estos momentos. Sí, pues como comentaba antes, ya La Rana lleva bastante tiempo gestando el área material, se podría decir, para levantar los espacios, porque igual aquí se habita, es decir, como una ecovecindad, y a la vez está un proyecto comunitario y colaborativo, donde hay distintas necesidades que obviamente vamos cubriendo, como decía Vladi, y es uno de estos temas del espacio comunitario, que es el que queremos reforzar y ahora generar, porque tenemos proyectos a futuro y a la vez también consideramos que necesitamos cada vez más tener espacios habilitados para desarrollar las distintas áreas que queremos gestionar acá en el Humedal de la Rana. Entonces, frente a eso, ya se estaba atrasando el levantar los espacios y por cosas de sincronía de la vida, como uno se va encontrando, sucedió que llegó el Vladis con la Pame, su compa, y empezamos a conversar. Y vimos que podíamos trabajar en conjunto y acelerar el proceso de ya desarrollar este proyecto. Y aquí estamos, hoy día ya empezó el jueves con modo voluntariado. Y a la vez también hay para inscribirse al taller específicamente, que tiene un valor de 60 mil pesos por los tres módulos. Y si no, se puede gestionar en voluntariado, que esa es la idea. Y la gente que va a pagar esas 60 luquitas se va a llevar el conocimiento de tres fines de semana de construcción, la comida, que también aquí está bastante muy rica, ¿cierto? Con mucho amor también, así que viene energizada por ese lado también. ¿Y dónde se quedaría esa gente? ¿Cómo le tiene que hacer? Aquí en la Rana recibimos a las personas y traen sus carpas como para habitar. Aquí está todo lo necesario para dormir. Y si las personas también viven cerca, ellos pueden trasladarse dependiendo también la distancia y lo que ellos al final requieran. Pues, lo ideal es que estén aquí, que se queden, porque así desarrollamos desde muy temprano la dinámica y terminamos casi al anochecer. Entonces la idea es que se esté constantemente mucho más en el espacio, a que se llegue y se pierdan de repente, lo abran viaje y todo ese tema. Oye, yo quería decirle un poquito a la gente para que se imagine también un poco, este lugar es un humedal y como tal, además de tener este sonido de la agüita, ¿cierto? Recién cruzamos el humedal nosotros por un puentecito que hay, mucha biodiversidad, varias plantas que en algún momento también las recorrimos y fuimos a ver qué es lo que había. Pero también hay que andar con harto cuidado porque eventualmente te encontré con lugares de nidación, entonces podéis tener la oportunidad también de compartir con pajaritos que tienen sus lugares de nidación. Por lo tanto, también ahí nos exige cierto nivel de respeto para poder compartir, porque no es solo un hábitat humano, aquí no nos planteamos desde ahí o no se plantean desde ahí, sino que también de cómo compartir estos espacios. Conservarlos, respetarlos, habitarlos, pero desde un punto de vista de conservación real, digamos. Sí, pues esa es como una de las iniciativas que comenzó a desarrollar la idea de la Humedal La Rana. Por eso también nació el Humedal La Rana, porque aquí no se protege, no se ha protegido, y si uno va viendo como el humedal va de dónde viene, se va a percatar de que la construcción, la humanidad al final ha intervenido por sobre todo el espacio natural, que obviamente con lo que se pulsamos acá en La Rana es generar una sincronía, un respeto, si al final venimos de la tierra, somos seres de la tierra, pero hemos sido muy humanizados, y entonces siempre creemos que la naturaleza no es útil a nosotros, que la naturaleza nos sirve, que es nuestro recurso, y en verdad todo lo contrario, pues nosotros somos parte de la tierra. Es decir, si cuando quiera pedirnos de vuelta, sabe que nos va a compostar y fuimos, pues. Entonces, como que es volver a reincorporarse de que siempre se vivió en entorno natural, solo que aquí hace unos siglos se trajo toda una máquina para generar otro paradigma de vida. Entonces eso es como lo que buscamos acá. Como tú dices, pues hay seres que habitan acá, espíritus y animales que habitan en el humedal, y estamos nosotros. Entonces, ¿cómo podemos involucrarnos en eso que ya sucede? No como decir, ah, aquí venimos nosotros y somos los que sabemos porque somos los bacanes, no. Aquí la idea es como ir observando de a poco y obviamente preservando que ese espacio vuelva, bueno, ya ha vuelto con todos los años de recuperación del espacio, a traer todos los seres que han habitado aquí y que se sienten también, yo creo, más seguros y seguras de que van a poder anidar, como tú decías, van a poder vivir entre ellos y ellas, alimentarse. Sí, eso es algo que me parece muy lindo de este taller, que yo vine de voluntaria, igual, pues soy parte de las voluntarias de estos módulos. Vine el jueves, hicimos una ceremonia en la mañana. Todo esto partió pidiendo permiso al espacio y a los seres que habitan acá. Y acompañaron los dos pequeños que viven acá desde los inicios de esta comunidad, ecovecindad. Entonces, está re lindo, pues se siente la armonía que hay acá. Se siente que esta construcción no es invasiva, que es una construcción muy respetuosa con el espacio y es súper recíproco. Entonces está re bonito y ahí quería darte el paso a ti, Vladi, para que nos cuentes desde ahí, pues desde esa perspectiva. Desde lo recíproco. Desde lo recíproco. Sí. También desde que va a ser una construcción de techo recíproco y lo recíproco que es esta construcción con el espacio donde se está realizando. Claro. Yo me quería ahí dar un espacio también para también destacar y reconocer el trabajo que los chiquillos están haciendo acá como guardianes del lugar y que es una gran tarea, porque esta formación de personas y de grupo está haciendo a pulso, a ñeque, a puros recursos propios y admirable, porque creo yo que los municipios algo que debieran hacer es preocuparse por los pocos espacios naturales que están quedando en sus comunas y que también sirven como otros espacios que no sea solo la orilla y la playa y puedan también visitar como, no sé cómo se llama, la quebrada de Córdoba. Un lugar muy bonito en el que yo estuve y que está bien preservado y que creo que también todos los otros espacios húmedos y naturales y donde hay una biodiversidad muy abundante debieran ser respetados. Y yo destaco la pega que han hecho los chicos porque está muy buena, harto esfuerzo, nada. Y con lo que nos convoca, que tiene que ver con el recíproco, con el techo recíproco, es... No es básico, hay varios términos técnicos ahí que hay que utilizar en la forma. Claro, se puede partir de un pentágono, un hexágono, un heptógono y varias figuras formando el espacio habitable, pero después de esto viene lo interesante, que es la forma en que se hace el techo. Y eso es lo que estamos también invitando aquí a participar y a conocer el lugar para que sepan cómo formar un techo recíproco con muy pocos recursos, en madera, en tornillo, en fierro. Y seguro, y además después de esto, del techo recíproco, vamos a agregar un techo vivo sobre este. Entonces hay varias cosas interesantes para ver cómo la resistencia que va a tener esto, cómo se arma, cómo se monta, cómo se impermeabiliza, qué es lo que se pone en el techo, para qué sirve un techo vivo, la masa térmica genera. Entonces hay harta información aquí para compartir y difundir, así que los interesados ahí están ya invitados desde antemano por los chiquillos ahí. Oye, hermano, si una persona pregunta, ¿qué técnicas voy a ir a aprender? ¿Voy a meter las manos al barro? ¿Voy a aprender a cortar madera? ¿Voy a ver qué es lo que voy a aprender? Va a aprender una variedad de técnicas porque son mixtas. O sea, no estamos hablando de solo un material, estamos hablando de que va a haber madera, va a haber piedra, va a haber tierra, va a haber paja, va a haber un techo diferente, va a haber una cubierta diferente. Entonces vamos a hablar de las propiedades, de cómo reconocer tierra, cómo saber las propiedades de esta, cómo trabajar en el fondo los diferentes materiales que pueden estar en el entorno donde queremos vivir. Bueno, le invito, chiquillos, a dar unas palabras finales, invitar a la gente quizás no solamente a esto, sino que a otros propósitos que tengamos para adelante. Palabra de despedida, de invitación. Muchas gracias, chiquillos. Muchas gracias por el trabajo que están haciendo ustedes también de difundir este tipo de información y que no todo sea mala noticia. También estamos más rodeados de buenas noticias y que es más contagioso que la mala noticia. Así que para que no nos convirtamos en personas indolentes, informémonos con cosas positivas que nos hagan bien para la salud, para el cuerpo. Y nada, pues ahí nos estamos viendo, invitados todos, así que vengan a aprender cosas diferentes, nuevas y cómodas, bonitas. Chao. Dejar la invitación aquí, como te decían, a la humedad de la rana, tierra de domo. y a distintas iniciativas que están desarrollando proyectos que buscamos una calidad de vida distinta, un paradigma de vida distinto, donde estemos al final más cerca a lo que sentimos e intuimos también, de que es como una cooperativa de vida. Si al fin y al cabo somos parte de esta cooperativa Planeta Tierra, entonces si no participamos de aquello, al final vamos a seguir restándonos y vamos a seguir potenciando una sociedad limitada, extractivista, consumista. Si al final evaluamos cómo se genera el modelo económico en este país y en todos lados, ya que el capitalismo ha sido invasivo, es como un virus al fin y al cabo. Entonces está contagiando todas las partes y al final nos está sacando de lo esencial y las raíces. Es decir, nos cobra por el agua, nos cobra, sobre todo en este país, nos cobra por la comida, nos cobra por la vivienda, nos cobra por todo. Entonces, casi nos falta que nos cobren por respirar. Sí, Piñera, no. Y entonces creo que es necesario que, si obviamente ya tienen la necesidad o las ganas de construir ese paradigma en sus vidas propias, habemos muchas personas que estamos en la misma y que solamente tenemos que volver a confiar, crecer alto en la humildad, en que en verdad todas y todos sí podemos desarrollar lo que queremos, pues podemos generar un proyecto distinto de vida donde al final seamos todas y todos lo que hagamos esto, pues no esperemos que otras personas vengan a hacerlo con nosotros, sino que aquí todos juntos podemos hacerlo. Eso, así que muchas gracias por la invitación también aquí a la radio. Buena, cabres. Programita. Entonces, ya por recordar el Facebook Humedad La Rana, también en el otro bloque les vamos a estar contando una rifa, porque sí, una rifa ahí, esto, si bien a seguir poco, apoyando. Claro. Si bien es poco lo que se gasta en esto, se gasta. Sí, y igual hay gestiones. Espacio autogestionado, entonces todo el rato apañando gente que quiera apañar de lejos o de cerca, hay una rifa que va a andar dando vuelta, así que a la vuelta de este musiquita les vamos a ir comentando más de eso. Así que motívense. Eso, motívense ahí. Yo creo que es. Busquen. Yo creo que es súper barato, además, este taller para todo lo que se va a aprender y para la experiencia de estar en este lugar tan maravilloso. Eso. Bueno, nos vamos a ir con una cancioncita de Freddy Torrealba. Esto es por dos cosas. Por un lado, por un abracito al amigo Puelche desde allá de Malalhue. Muchos abrazos, mucho Nehuen, mucho de todo, mucho amor, compañero. Y por otra parte, a propósito de lo que decían ustedes, que no nos cobren el viento tampoco, pues Puelche es viento, Puelche raco, curruf, distintas formas de llamarle a este espíritu que está dando vuelta por ahí y que nos está conectando. Yo tengo la sensación de que nos está comunicando todo este anehuenamiento que tenemos, toda esta fuerza que estamos agarrando como distintos pueblos, como personas que nos estamos colectivizando. Así que eso, nada más. Freddy Torrealba con el Puelche. y del circo es creer en la magia, y los niños son magia. Entonces donde haya el niño va a haber circo, yo creo. Encuéntrenos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Este aire puro especial Puente Trail, que es la negra, la ranita, no, la rana, y construcción natural, también un llamado a colectivizar nuestras vidas, a tratar de solucionar todos nuestros problemas desde donde estemos, con lo que tengamos. Quiero darle un saludo muy afectuoso, que yo en realidad tras los micrófonos ya lo abracé ya, pero le damos la bienvenida al Nico, compañero Nico Inostroza, cantor, no, sí, cantor a lo divino y a lo poeta, o más a lo poeta que a lo divino. Más a lo humano que a lo divino. Eso. Pero cantor igual. Cantor, sí, vos. Sí. ¿Cómo está, mi hermano? Bien, pues un gusto estar acá. Cuando supe que están desde acá, me pegué el pique en bicicleta, así que me vengo bajando recién. Así que muchas gracias por la invitación, por el espacio y a compartir aquí algunos conocimientos, algunas actividades que estamos haciendo en la provincia de San Antonio y otros lugares. Eso, pues. Quizás algo que no dijimos antes, pero que a mí me parece ahora tingente decirlo, es que aquí la rana, Nico, que me imagino que desde Codesian, pero también desde sus prácticas propias y colectivas, también con otros piños que estamos por acá por el litoral central, somos parte de lo que se llama la red de organizaciones Despertando Humedales. Hemos hecho un trabajo, por lo menos desde el año pasado, tratando de organizarnos, tratando de defender nuestro territorio, proponiéndonos desafíos también de autoformación, proponiéndonos también el hacer uso de los espacios públicos y de levantar las economías locales, las economías territoriales, un poco copiando también los modelos que vienen, o los ejemplos que vienen también desde el sur, desde la red de defensa, desde la salud para salud de los pueblos, no, la red, sí, red de salud de los pueblos, y también nosotros como Aire Puro, parte de la red de medio de los pueblos. Y en ese sentido, hermano, yo le invito, porque también hoy día lo invitamos, a ver si usted nos podía ayudar a informar un poco la historia que viene sucediendo en el río Ñuble, ¿ya? Porque hasta el momento hemos tenido poca información, ahí después vamos a hacer una lectura de las notas que salieron en Mapo Express, a propósito, saludo al Alfredo y a toda la gente de allá. Entonces, si nos puedes contextualizar, quizás contarnos un poquito cómo ha sido el proceso allá, para luego entrar a la noticia más actual. Claro, yo estuve viviendo un tiempo allá en San Carlos de Ñuble y por lo tanto estábamos a una hora y media de San Fabián y de lo que es el Ñuble, lo que es el tema con los arrieros allá, la gente que vive en la cordillera, y la comunidad organizada en su momento, quizá incipientemente, como hemos estado acá también. Entonces se venía y ya estaba cocinado, de hecho hay un proyecto que es el Embalse Punilla, que le llaman embalse pero que en realidad es una represa embalse. Viene ese proyecto de los años 20, 1920, 1930, si no me equivoco, quizás póngale el 40. Pero un proyecto que viene hace mucho tiempo en los planes de los agricultores grandes, en el fondo, y de los estados o de los gobiernos desde esa época. Entonces como que se vino a consolidar, más o menos a consolidar hace unos 4 o 5 años atrás. Siempre con la oposición y con las dudas respecto a la gran infraestructura de ese tremendo embalse represa, porque está emplazado ahí en el río Ñuble, llegando hasta un sector que se llama El Roble, por el otro lado está el Puente Inglés, como que hace una especie de Y, y está muy cerca de los nevados y volcán Chillán. Entonces una de las críticas que siempre se ha hecho es que es demasiado cerca del volcán. Entonces ahí el tema de principios precautorios está como bien olvidado. Estamos a 8 kilómetros, el volcán Chillán no es como que esté durmiendo, está activo, hay fumarola, está en proceso de movimiento siempre, por lo tanto una zona muy riesgosa. Y después entra este tema de la central de pasada, que es una central que está un poquito más abajo de donde se quiere instalar el embalse, donde sacan agua de un sector que, si no, mal no recuerdo, es el Caracol, que sale por ahí, que hay toda una infraestructura, el Caracol sube en las tuberías como arriba del cerro, hacia el lado norte, avanzan unos 10, 15, quizás 20 kilómetros y bajan ya cerca de San Fabián, sector de las Guardias. Todo esto es de mi memoria porque hace tiempo que no voy. Pero la última vez que fui, hace un par de años quizás, ya estaba eso en construcción, en proceso y todo. Y lo que ha pasado últimamente, bueno, y eso es una central de pasada, significa que sacan agua, la suben, la dejan caer más abajo y sacan energía. Energía que va, bueno, al sistema interconectado y todo eso. Las últimas noticias han mostrado a la gente allá protestando más directamente porque se están metiendo el tema de los camiones y el camino que hay no es para camiones de gran tonelaje, por lo tanto ahí también hay siempre estas cosas de que empiezan a pasar antes de que haya el permiso para pasar, por lo tanto la destrucción de los caminos, las molestias, los polvos y todas esas cosas que son operativas del día a día, pero en el fondo el trasfondo de eso es que es la construcción de una tremenda infraestructura que afecta el paisaje por donde lo miremos, o sea, ir después de haber ido antes, digamos. Fue un poco feo, por decirlo menos. Una de las cosas que nos comentaba la gente que bueno, que yo estuve allá en San Fabián hace poco tiempo atrás, nos comentaba y nos mostraba cómo las carreteras eléctricas se unieron dos proyectos en uno. Y básicamente lo que era es que hay cierta área de protección, disculpe, como de intervención que pueden hacer desde el eje de las torres hacia los lados. Resulta que como juntaron los proyectos, esa área creció un montón. Entonces se pillaron un montón de bosque nativo, ¿cierto? Además están pasando por lugares donde no estaba el proyecto inicial. Por otra parte también está la compra, a mi parecer, desde la coerción de los terrenos de la gente, ¿cierto? Todo este el miedo que le meten a la gente, todo esto de que el proyecto sí o sí va, entonces vamos a inundar tu lugar. Me parece que son, me puedo equivocar, pero pueden ser de un par de decenas de familias las que están viviendo allá en la parte alta de las cabeceras del valle, a quienes se les va a expropiar directamente. Entonces, a mí qué me pasa, que yo soy picado, porque cuando hablamos de expropiación de otro tipo de bienes de los millonarios, se pone el grito en el cielo, pero cuando se habla de expropiar a los pobres en función de este modelo de progreso, entonces a nadie le importa, digamos, ¿cierto? Entonces, ahí la familia igual están un poco, había un poco de desazón, un poco de esta sensación que se genera de que el proyecto va, pues, la movilización, si bien agarró harto vuelo el año pasado, ahora están con problemáticas ya diferentes. Claro, eso se ve en general en estos megaproyectos como una forma de intervención social. Lo hemos visto en varios lugares donde llegan y tiran ese discurso de que aquí se va a hacer esto, aquí se va a inundar donde usted vive, se tiene que ir, y si no se va, no sé, pues tiene que irse. Y la gente como que, imagínate, desconectada ya en la... literalmente es como atrás de la cordillera, atrás del río Ñuble y sectores, y la gente no tiene conexión a internet, se comunica por radio, son arrieros que van muy seguido para ver a los hermanos del otro lado, digamos. Entonces cuando llegan y les dicen eso y les muestran dibujos de la gran piscina que quieren hacer, la gente se desespera, no sabe qué hacer, y eso pasa no solo acá, o sea, en todos los lugares aislados donde quieren meter proyectos. Entonces como que el trabajo de nosotros que estamos más acá en un poquito más conectados con el internet y con las mentiras que le doy a las noticias, es informar, estar apoyando a esa gente y contándole que existe un sistema de evaluación ambiental, que podemos criticar y todo, pero que existen formas administrativas de repente de ir deteniendo algunos proyectos, ya si es más complejo y hay capacidad también, hay cuestiones jurídicas que se pueden mover, pero saber que hay forma de decir que no quiero que me pongan el agua encima. Y eso yo creo que es un poco lo que están haciendo allá. Como decía, hace rato que no voy, más de las informaciones que tenemos, pero también se ve oscura la cosa porque la CGE, la central de paso, si es que se sigue llamando así, está instalada prácticamente. Claro. No sé si está operando, no, pero está ahí, o sea, está el cemento parado, digamos. Claro. Bueno, nos vamos a ir a una musiquita, más ratito les vamos a leer la noticia de cómo se está criminalizando a la gente que está defendiendo el río Ñuble. Y vamos a tratar de hacer un contacto también con la gente que está en el acampe a propósito de la huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba. Lamentablemente no nos está saliendo, así que capaz que lo que prometimos no salga, pero vamos a tratar de hacer todo lo posible porque esto sea así. Y ahora vamos a escuchar un rap francés de Hocus Pocus con Magic Malik que se llama Quítateme y que habla un poco de la situación en Francia. No sé si podrían entender lo que van a decir, pero pueden probar. Awaki. À m'accorder. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, je t'aime beaucoup. Petit pays, je t'aime beaucoup. Ouais. Petit, je t'aime beaucoup. Petit pays, je voulais te dire deux mots. Parle en ami, on se connaît depuis le berceau. Je t'aime bien, mais laisse-moi juste te dire que parfois tu délires et souvent tu fais pire. T'as 60 millions de gosses à assumer, des petits anges, des petits diables. Ça fait un paquet de monde pour dîner. Je comprends parfois, à table tu pètes un câble. Petit pays, tout le monde te dit que tu déconnes quand tu les laisses dormir dehors alors que c'était mauve. La rumeur court sous les ponts et sur les trottoirs. Il paraît qu'ils portent ton nom et que tu veux pas les voir. Ton histoire est bien plus que celle d'une vie. Tu ne comptes plus les erreurs que t'aimerais oublier. Alors trop souvent tu simules l'amnésie. Et comme mes frères et sœurs, je continue de t'aimer. Petit pays. Depuis 28 ans, toi, t'as pas vraiment changé. À peu de choses près, tu tiens les mêmes propos, les mêmes défauts, cachés sous le même drapeau. Tiens, regarde, j'ai retrouvé de vieux clichés. On y voit le port de Nantes, en couleur sépia. Je te reconnais pas, qui sont ces êtres enchaînés. Autour de l'image, cette liste, c'est quoi? Petit pays, pourquoi dans ton journal intime avant d'échirer des pages et effacer des lignes? Pourquoi la main sur le cœur, cette étrange chanson? Qu'un sang impur abreuve nos sillons. Avec ta langue maternelle et celle des ancêtres, tes enfants n'en font qu'à leurs lettres. Ils te parlent et tu restes te plaît. Quand ils disent je te quitte pour te dire je t'aime. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, je t'aime beaucoup. Écoute. Petit pays. Tu sais dire non et on peut pas te la faire à l'envers. T'as des valeurs, une culture métissée. Et qui sait, demain tu mangeras peut-être épicé. On se lasse au bout d'un moment. Difficile de partager l'ordinaire. Alors du coup, toi, tu es 5 ans. Tu te dégotes un nouveau partenaire. Parfois, à cette occasion, tu bois comme un ivrogne. Et tu te réveilles au lit avec un borgne. Tu le mets dehors, mais comme t'es accro, tu bois trop. Et finis sous les draps d'un escroc. Petit pays, ne le prends pas mal. Car tu sais qu'au fond je t'apprécie. S'il fallait que tout mon sac me te déballe, s'il te plaît dis-moi que tu m'aimes aussi. Soy Consuelo Infante, de la agrupación de pequeños regantes y no regantes del río Mostazal, y te digo que ahora estás escuchando Aire Puro. Campaña Memorias del Agua. Campaña Memorias del Agua. Voces territoriales por la defensa de la vida. Trabajamos en Santiago, pero en contacto con comunidades campesinas. El agua es vital porque nosotros apoyamos como alternativa a los químicos la agroecología. Y sin agua limpia, no contaminada, no podemos tener semillas que fecunden la tierra. Así que es vital. Defendemos el agua de los transgénicos y de los tóxicos, de los químicos que le echan, de los venenos que le echan al agua. Los cultivos transgénicos son inseparables del uso de herbicidas o insecticidas que maten las malezas o insectos, garantizando un crecimiento sin competencia. Así, destruyen los mecanismos de control biológico que sustentan la biodiversidad, generando supermalezas y superinsectos en un ciclo que lleva a aumentar el uso de plaguicidas. Los plaguicidas quedan en las frutas y verduras, en la tierra y en el agua, contaminando deliberadamente nuestras formas de vida. Y los transgénicos también, porque se usan, en los cultivos transgénicos de los semilleros se usan con mucho plaguicida. Y los plaguicidas son una de las amenazas que enfrenta el agua. Bueno, el agronegocio, que se llama, ¿no? La agroindustria, en el agronegocio en dos vertientes, los semilleros transgénicos, de Monsanto, de DuPont, de ahora Monsanto Valle, ¿no? De Pioneer en la zona norte, por ejemplo, y en la zona central, bueno, la agricultura convencional y en el Maule, en O'Higgins, que son los grandes productores de fruta, ahí se usa mucho agrotóxico. Este es un aporte de las comunidades organizadas, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales y del colectivo Aire Puro a la campaña Memorias del Agua. Memorias del Agua. Entonces, en otro bloque de este Aire Puro especial Litoral Central, una vez más para acá. Estamos con Anita. ¿Cómo estás, Anita? Bien, pues ¿cómo voy a estar? Feliz. ¡Éjale! Eso es lo que tenía. Oiga, compañera Ana Buenada. Dígame. ¿Qué es lo que nos trae? ¿Qué le traigo? Agradecimientos primero, no puedo no agradecerles, chiquillos, terrible Nehuen, a toda Nehuenao, más Nehuenao que nos vamos a quedar con ustedes en este super taller que estamos aquí recién partiendo, primer fin de semana. ¿Qué les traigo? Bueno, como todos sabemos, la autogestión cuesta a harto empeño. Entonces, estamos haciendo una rifa, pues necesitamos seguir comprando materiales, estamos gestionando la comidita, harto gasto. Entonces, estamos con una rifa que vamos a tirar cuando se termine el taller. Y es una rifa apañando rana y tiene los mansos premios. Son puros premios donados por gente de acá, artistas, amigos, conocidos, maravillosos, puros anehuenados. Así que, nada, pues, los que ya ustedes han dicho el Facebook, a través del Facebook pueden encontrarla. Pero ahora igual yo les puedo contar los premios, pues, para que se vayan interesando. Eso, dale nomás. Ya, entonces, el primer premio es un fin de semana para dos personas en unas cabañas que se llaman Cabañas del Sauce en Isla Negra. Observa. Cállese, para venir a descansar aquí junto al mar y de paso conocer la rana al que no me conoce. Un almuerzo para dos personas en el Espacio Nahual, un bello domo muy bonito en el Totorals. En el Totorals, ¿ya? Tercer premio, un cilindrum, hecho aquí por los cabros también, acá Fiki, uno de los hacedores de justo. Hoy podríamos escuchar un Cilindrum por ahí. Estaría bueno por mientras aquí. En cualquier momento lo vamos a escuchar. Ya, el Nico le va a poner ahí en la música de fondo. Bacán. Otra, una fotografía de autor, de un amigo de aquí del litoral también, que sacó unas fotos bellas de los habitantes hermosos que tenemos en La Rana, como el Pequén, como la Loica, una bella fotografía. A ver, de calmadita, escuchemos un poquito el Cilindro. Dele nomás. Cualquier talento, ¿no? ¿Viste? Y además es un instrumento que hacen los chiquillos acá, también de, con puros materiales reciclados, así que y sí. Hermoso. Y si usted se siente negado para la música, no importa. Eso no, bueno, existe, eso no existe. Claro, usted le pega y suena hermoso. Hermosa. Así que no se preocupe, no es para músicos la cuestión, sino para todos los que quieran ahí ponerle una bella melodía a su vida. Entonces seguimos, un par de aros de plata con inspiración mapuche también. Cacho. ¿Ya? Un collar hecho por un orfebre que vive acá en La Ranita, el Oscar, un collar de aluminio con piedras. Un ejemplar del libro Entre cantos y melodías del Nicolás y nuestro saque está aquí. Usted escuchó recién la voz de Nicolás, ahora lo puede leer. Claro. Es eso. Perfecto. Así que gracias también al Nico. Una promo de La Puerta Azul Alimentos Saludables. Se iba Tony en Las Cruces poniendo. Oye, saludo a la Duca Tribu. Esa, también de Las Cruces. Sí. Y esa promo es un pan integral con una rica cerveza artesanal. Perfecto, oh. Un collar de resina y piedras de una chiquilla también de aquí, del taller Sol y Lúa. Un pack de ilustraciones de Pajareando Ilustraciones. También a la Ale la pueden ver en Facebook. Una bella ilustradora, la Lecita. Déjale, saludos también. Una pizza familiar en la acción de una pizzería aquí de Delivery en Los Kilos, en el Total también. Un mandala y un llavero mandala que hace otra chiquilla amiga de La Rana, la Pili. Un guatero de semillas hecho por la Melánica Creaciones y dos ejemplares. Todavía quedan premios. Dos ejemplares del libro Sitios Ramsar Chile. Ese lo donó el Rodrigo Ríos también, de un compañerito que viene aquí a apañarnos caleta de Santiago con los temas del humedal y todo ello. Una canasta familiar, ¿qué le trae? Una miel rica, un kilito de sal de mar, de Cawil, 500 gramos de pasta fresca. Hecho acá por la cocinera de La Rana, le pone también talento y va un medio kilo de pasta fresca. Y una rica mermelada de un fruto acá de la zona, el Fisalic, que es bastante conocido por acá. Y un kilito de miel también, aparte. O sea, tenemos una cantidad enorme de premios. Está bueno, está bueno. Muchas gracias, chiquillos. Oiga, y pueden aportar, a los que quieran aportar, que estén acá en el litoral, recibimos hartas cosas, ya materiales para la contra, comidita también, estamos para todos estos días de paña ahí en el taller. Así que hay hartas formas de cooperar, pero una de esas es con una luquita, comprando un número de rifa y puede acceder a cualquiera de estos maravillosos premios. Buena, buena. Oye, ricos premios, buenos premios. Saludables premios. Buena paña también. Sí, pues totalmente. Agradecida a todos los chiquillos ahí que pañaron con los premios. Oye, repitamos para la gente entonces, ¿por dónde puede comprar estos números y cuánto valen? Valen luca. Luquita nomás. Luquita nomás. ¿Ya? Y si se meten al Facebook La Rana, pueden mandar un mensaje, quiero cooperar, quiero comprar un número, y ahí le respondemos cualquiera de los chiquillos, ahí le damos todas las instrucciones. Ya, bacán. Ya, porque lo podemos comprar como de lejos, con un depósito de la luquita, no hay problema. Ya, pulento. Oiga, quizás te va a meter en problemas. Oh, eso es lo que tenía. No, pero es que este es bueno, buen problema. Vamos a ver. ¿Vienen talleres, proyecciones en el claro La Rana? Sí, pues sí, este es el comienzo del 2018. Ya nos vemos con este hexágono con techo recíproco y techo vivo construido con manos comunitarias. O sea, ya eso nos deja terriblemente feliz. Y sí, pues, se vienen cosillas, se vienen varias cosas. Ya en proyecto, cosas de apicultura, porque tenemos las abejitas, talleres de apicultura, también talleres de mujeres, ahí está. Estamos apañando con varias cabras. Eso es lo que tienen. Sí, en abril sí que sí, parte la música. El profe guitarra ahí vuelve con los talleres de música. Eso sí, en abril sí o sí. Así que ahí de todo un poco, como siempre. Pero también en el Humedal La Rana pueden estar viendo constantemente los talleres. Eso. Ya vos, compañera. Gracias. Oiga, compañeritos. Con esta conversa me dieron ganas el Basile. No sé por qué me alegraste al ataque. Bueno, a ver. Ya, pero nos queda harto día todavía, así que... Sí, nos vamos a ir con algunos minutos de... lo que es la psicotrópica, esta es cumbia chichadélica. Para que se peguen una baila. Y estamos intentando hacer un contacto bastante serio, pero igual es bueno relajar. Pues mientras, ¿cierto? Hay que relajar. Si es que no nos sale el contacto, bueno, vamos a leer las noticias que traen los compas de allá del sur. Así que nada, Pom. Gracias. Nos seguimos viendo. Sí, pues, todo el rato. Muchos besitos. Muchos besos. Estamos acá escuchando aire puro, sintiendo aire puro y vibrando con el aire puro. Aire puro 528 y vamos a tener un contacto telefónico que en estos momentos Melanie les va a comentar. Estamos con Nancy Dubois, no sé bien cómo se pronuncia tu apellido, disculpa. Y ella es de Coquimbo, nos va a hablar del caso Dominga. Recordar un poquito que el caso Dominga es un proyecto minero que se pretende instalar en la costa de Coquimbo. Por ahí, esas cercanías, ¿no? Que estuvo parado en agosto, se decidió parar este proyecto, pero ahora hay un recurso de conciliación, que es lo que piden los titulares de este proyecto para que se pueda reanudar y poder instalar nuevamente. Tuvieron un juicio ahora el miércoles 14, entonces Nancy nos va a contar un poquito de qué es lo que ha pasado. Hola, Nancy. Hola, muchas gracias por permitirme poder informar acerca de la situación de este proyecto y la situación que está enfrentando todos los habitantes de La Higuera, de la región de Coquimbo, que es donde se encuentra la zona donde quiere instalarse este proyecto minero portuario. Mira, tú me decías que te cuente en qué estamos. El proyecto minero portuario Dominga, de antes Iron, tiene dos rechazos ambientales. Uno regional, cuando votó la comisión de evaluación y lo rechazó. Posteriormente la empresa apeló al comité de ministros y el comité de ministros en agosto del año pasado ratificó el rechazo. Entonces, Andes Iron presentó un recurso de reclamación a tribunales ambientales, al primer tribunal ambiental que está en Antofagasta, y este tribunal sesionó una vez y fue a terreno, y cuando fue a terreno a comienzos de febrero, acordó llamar a un proceso de conciliación, ante el cual la conciliación es una metodología que se usa para que las partes que tienen conflicto lleguen a algún acuerdo y no haya que emitir una sentencia judicial. Nos pareció que desde un primer momento que este no era correcto, puesto que aquí las dos partes no son iguales, sino que el servicio de evaluación, que sería la parte acusada, tiene el mandato del Estado chileno, de acuerdo a la ley, de hacer cumplir la ley ambiental. Y lo que ha pasado es que la minera Dominga no ha cumplido con la ley ambiental, es decir, no entregó todos los antecedentes que debía haber entregado para evaluar los posibles impactos impacto que generaría si se instalara. Por ello, nosotros no estuvimos nunca de acuerdo, porque y eso lo ratificó la declaración que hizo el día miércoles la nueva ministra, donde anuncia que se retiran del proceso, que no asisten a la conciliación porque no corresponde, y dejan en manos de tribunales ambientales la decisión. ¿Cuál es esta decisión? De acoger o no acoger el recurso de reclamación de Dominga. De acoger el recurso de reclamación a Dominga, esto podría significar que retrotraigan el proceso al momento justo antes de la primera votación, que fue a nivel regional. Eso podría significar que la nueva comisión de evaluación, constituida por los nuevos seremi, voten nuevamente el proyecto, ¿ya? Es decir, volveríamos atrás en este tema de acoger. Ahora, lo lógico sería que si las autoridades ambientales mantienen esta actitud de consecuencia de dejarlo a las instancias que correspondan, en realidad tribunales ambientales debiera confirmar el rechazo, puesto que este proyecto no está cumpliendo con los requisitos que establece la ley. Ya no entregó toda la información que corresponde a la línea de base. Desde un inicio, tanto CONAF como Senapesca y el propio Ministerio de Medio Ambiente le plantearon a la empresa que debía incluir dentro del área de influencia del proyecto el área donde se emplazan las reservas oficialmente reconocidas, y esto no lo hizo, ¿ya? Uh-huh. Y por lo tanto los organismos técnicos se vieron impedidos de poder evaluar los impactos, y por ello es que este proyecto fue rechazado. No sé. Nancy, usted habla con Sergio. Le quiero comentar un poco a la gente que se está recién sumando a esta sintonía. Es que estamos hablando con Nancy, que nos está comentando de cómo el pueblo de Liguera se ha enfrentado a Dominga, ¿cierto?, históricamente, y que hoy día presentan un eufemismo que se llama conciliación para poder volver atrás en las votaciones y poder dar curso nuevamente. Probablemente es lo que pretenden, darle curso nuevamente al proyecto Dominga. Muchas gracias por toda la información. Nos gustaría también saber cómo están ustedes como pueblo, en qué paso están, cuáles son las alternativas que ustedes están viendo y de qué manera se quieren organizar de aquí para futuro. Ya, mira, nosotros estamos atentos a lo que viene, estamos evaluando las distintas alternativas que se pueden dar. Una es que si se mantiene la consecuencia de respetar la legislación ambiental, el proyecto debería, tribunales ambientales debería confirmar el rechazo. Claro. Segundo, existe la posibilidad también de que tribunales ambientales acojan el recurso presentado por Andesairon y retrotraiga el proceso hasta el momento antes de la votación en la región, ¿ya? Y eso fue cuando el Servicio de Evaluación Ambiental entregó el informe de consolidado, ¿ya? Y eso podría significar una nueva votación y que se vote nuevamente Dominga, tal cual está el proceso hasta ese momento, o se le exija a Dominga que enmiende, que mejore, ¿cierto?, aquellos aspectos que no son satisfactorios, y se apruebe, ¿ya? Uh-huh. Ahora, esa es la otra alternativa que hay. La tercera alternativa sería de que tribunales ambientales decida retrotraer e investigar bastante a fondo lo que fue todo el proceso de evaluación y debiera de concluir también en un rechazo a Dominga. Uh-huh. Ya Mira, el rechazo a Dominga tiene fundamento técnico, ambiental, ¿ya? Además a los fundamentos técnicos ambientales se suma también todo este tema en que se vincula que hay tráfico de influencia, ¿ya? Porque descubrimos, ¿cierto?, que el actual presidente de la República fue dueño de mayoritario de Dominga y socio de Alberto Delano. Claro. ¿Ya? También hay por ahí unas comunicaciones con su ministro de energía de entonces, Wagner, ¿ya? Entonces también esto está manchado desde ese punto de vista, ¿ya? O sea, no hay transparencia. Pensamos que la bajada que hizo Piñera cuando tuvo su primer mandato del proyecto Barrancones obedecía más que a proteger este santuario de la naturaleza, que es la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, y las 14 áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos más productivas de toda la región, obedeció más que a protegerla, obedeció a que quizás despejar el camino para que se instalara Dominga. Uh-huh. Porque curiosamente Dominga pretende instalar un puerto para embarcaciones de gran envergadura exactamente en el mismo punto donde se quiso instalar la central termoeléctrica Barrancones. Claro. Mire qué curiosidad. Sí, entonces por supuesto que la lectura que hacemos que ahí hay intereses. Claro. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué pasa con las organizaciones? La mayoría de los pescadores de las 5 caletas que están en la comuna de La Higuera, la mayoría de ellos están en contra de la instalación de estos megapuertos, puesto que dañarían el medio marino y serían una gran amenaza para sus áreas de manejo. Aparte de la gran amenaza que significaría para todo el ecosistema y la biodiversidad que existe ahí. Te quiero decir que este sector es un archipiélago conformado por 8 islas e islotes, 3 de las cuales están bajo protección en la figura de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, y las otras están desprotegidas. Uh-huh. Aquí, justo en donde, muy cerquita, donde pretenden instalar el puerto, está el punto de surgencia, que la surgencia es un fenómeno marino que trae las aguas desde las profundidades hacia la superficie con nutrientes. Claro. Y eso hace más la conformación oceanográfica y las salientes y las islas que existen ahí, y más encima los vientos sur-norte, conforman un sistema que hace que las larvas que se dan ahí choquen y se mantengan en esta zona, y por eso es que es altamente productiva, y por eso es que contamos con una colonia de delfines permanente, también hay ballenas, y es el único punto del país donde las ballenas se alimentan tan cerca de la costa, que tú las puedes ver desde la playa, ya desde la orilla. Está la población mundial más grande del pingüino de Humboldt, está ahí. Uh-huh. Entonces, es como de loco, o sea, es absolutamente incomprensible que hayan autoridades regionales que estén haciendo lobby y actos para apoyar una instalación de incluso de 2, 3 puertos en esta zona, ya en menos de 30 kilómetros, en medio de todo este ecosistema, cuando en el mundo están quedando pocos puntos tan productivos. Y nosotros tenemos el privilegio de tener esta zona. Bueno, Nancy. Pensamos que es un crimen, ¿ya? Es un crimen pretender instalar proyectos que amenazan. Sin duda, Nancy. Eso. Sin duda, Nancy, un crimen que, bueno, ya sabemos cómo son estos criminales de cuello y corbata. Te damos las gracias por este completo informe. Esperamos poder comunicarnos contigo en otro momento. Y harto aguante para todos los pueblos que viven ahí en el semiárido, toda la gente que está resistiendo desde la cordillera hasta el mar. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo último, decirte que esto es un patrimonio de todo el país, ¿no? Y de la humanidad. No es sí, solamente nuestro, de la región. Y gracias por darnos estos minutos. Y quedamos a tu servicio. Igualmente, pues. Información que necesites, estamos dispuestos a dártela. Eso, ¿ya? Seguimos organizándonos. Okay. Que estés bien. Eso, muchas chao. Gracias. Ya, chao. Bueno, ahí estábamos con Nancy. Entonces, desde la higuera, vamos a pasar rápidamente una musiquita, ¿cierto? Para que la gente relaje. Bomba Estéreo, ¿queréis presentarla porque tú la pusiste? No. ¿No la queréis presentar nada? Ya la vamos a presentar entonces, ya que insistes. Esta es Bomba Estéreo, musiquita desde Colombia. Sí, se llama El Alma y el Cuerpo. El Alma y el Cuerpo es lo que se pone caleta de gente, tanto para resistir frente a estos proyectos, como Dominga y muchos tantos más, como para construir espacios comunitarios, construir cooperativas, construir la vivienda. Así que eso, pues, Alma y el Cuerpo. lo ofreceremos. De verde se tiñe la noticia. Las noticias frescas emanadas en Radio Placeres. Del informativo más completo. ¿Aló? Marri, Marri también. A ver si nos están escuchando la gente. ¿Aló? ¿Me escucha ahí usted? ¿Aló? Sí, ahora sí. Ya. Marri, Marri también. Estamos hablando con Gabriela Calfucoy, que es vocera del Machi Celestino Córdoba, en estos momentos encarcelado y en huelga de hambre, ya sobre 60 días de huelga de hambre. ¿Cómo está usted, Lamien? Bueno, Marimandri, bueno, aquí hoy día está lloviendo en este momento, nos encontramos en el acampe precisamente con varios guanay que se han ido turnando para permanecer aquí apoyando a Lamien Mari. Cuéntenos, ¿cómo está el Machi Celestino Córdoba en estos momentos? Bueno, como la mayoría debe entender que a partir del cuarto día de comienzo de la huelga de hambre, la persona ya empieza a sufrir algunos cambios en su organismo. Uh-huh. Y por lo mismo, hoy día nos encontramos con 65 días de huelga, donde él ha bajado alrededor de 21 kilos y algunos gramos más, y está bajando drásticamente, lo cual nos preocupa bastante esa situación. Considerando que varios órganos nobles ya se están complicando, como el hígado, los riñones, los pulmones, el esófago, bueno, para qué seguir mencionando todos los demás, que son producto de lo mismo, y viene el calambre, dolores varios, musculares, cefalea, entre otros, dolencias que tiene la persona que inicia una huelga prolongada. Lamien, para la gente que está escuchando y que quizás recién se está enterando de esta huelga de hambre, ¿podríamos contarle cuál es el objetivo y cuál es la problemática que está develando a través de esta huelga el Machi? Bueno, principalmente él mencionó varios puntos, entre los cuales obviamente apoya la recuperación territorial del territorio tierra de comunidades mapuche. También está apoyando... más que nada firmándose en el convenio 169, donde él debería darle y concederle algunos derechos que son propios de la cultura mapuche, y también principalmente, que lo más importante también para él en su condición de machi, es que le permitan ir por 48 horas a su regua, cosa que hasta el momento no le han concedido, debido a que, bueno, durante esos 5 años que él ha permanecido encarcelado, ha estado solicitando en distintas instancias que lo autoricen ir a su ruego, porque para él como machi es lo primordial, y en estos momentos diríamos así, si alguien entiende qué significa ser un machi, cuál es su condición, cómo nace un machi, cómo se hace un machi, él estaría en una falta grave al no poder ir a su ruego a renovar su espiritualidad. Entonces, considerando que él, los mien, los espíritus en este caso, le pueden cobrar muy caro, él inició una huelga porque no solamente pensando en él como persona, sino que los mien de repente cuando se molestan mucho pueden venir a cobrar como la vida de algunos de sus hijos o de su esposa o de algún familiar más cercano como algún hermano. Así funciona estos mien que le pidieron al machi que hiciera algo en particular, que es mantener el equilibrio, la salud de su comunidad, con los animales, con el entorno, y como el machi está en esa falta muy grave para los espíritus, él tiene inició esta huelga de hambre, porque está de la única manera de demostrar que él está pidiendo algo que es urgente. Claro. Oiga, Lamien, y respecto a las visitas que él tuvo hoy día, y yo entendía también de que se iba a hacer un punto de prensa, ¿qué nos puede informar? Bueno, en este momento se encuentran varios doctores dentro visitándolo, conversando con él, entre los cuales está Aileen, que es la doctora de Derechos Humanos, hay como tres doctores más que vinieron de Salud para Todos y otras instancias más a ver, a contratar, en realidad, bueno, los que vienen recién, más que nada a contratar, que también ha bajado bastante de peso y en las condiciones que se encuentra ahora. Y bueno, Aileen, más que nada ratificar que se está haciendo una huelga seria, que han llevado control permanente de la situación y que obviamente el punto de prensa es precisamente para eso, para dar credibilidad a la gente que todavía duda que el LAMIEN esté haciendo una huelga seria. Claro. Ese punto de prensa va a ser como en unos 20 minutos a media hora más. Y bueno, espero que la gente también esté pendiente de ese punto de prensa y pueda enterarse si es que no llegan los medios locales, que por lo demás han cerrado bastante el cerco comunicacional, están los medios alternativos que estarán presentes acá igual para visibilizar ese punto de prensa que se va a dar ahora de los distintos médicos que han llegado hasta acá, doctores principalmente. Entendíamos también de que Gendarmería presentó un recurso para poder obligar al Machi a alimentarse. ¿En qué está esa situación? Bueno, más que nada nosotros lo vemos como un conducto regular que deben cumplir Gendarmería, porque en realidad la última palabra igual sigue dependiendo de su derecho de haber hecho la huelga en la miel. Entonces, mientras él esté en condiciones de emitir una opinión, no lo pueden alimentar forzosamente. Claro. Y finalmente, informaciones respecto a la acampe. ¿Cuánto tiempo llevan acampando y cuál es el fin que ustedes se propusieron a través de este acampe? Bueno, este acampe tiene, en realidad, el primer fin es estar acompañando acá afuera en la miel, dándole el vuelo, porque todos los días, tanto en la mañana como en la tarde, se hace una yicán. También es recibir a la gente que viene de lejos, que sale súper temprano a algunos lamientos de comunidades para recibirlo con un desayuno, almuerzo, y si se quieren quedar acompañando durante la noche, también tener una agüita calentita para ellos, principalmente. Claro. Bueno, pues Lamien, le agradezco profundamente esta comunicación. Le mando un abrazo a Gabriela, siempre un gusto escucharla a usted, escuchar su voz. Y harto nehuén, harta fuerza desde acá, como podemos nosotros comunicar, por lo menos esa es nuestra labor, pero también vincularnos desde otros puntos de vista, desde otras prácticas también, a los distintos movimientos, agrupaciones, redes que podamos construir para poder transformar esta realidad y poder ayudar solidariamente al Machi y también a todo el resto de encarcelados y encarceladas políticas en este territorio. Le agradezco entonces. Diga palabra. Yo también, yo también agradecer a nombre del Machi, pero también no olvidar que detrás del Machi está una familia, una esposa, cuatro niños pequeños, que el mayor tiene 12 años y el menor tiene 2 años. Entonces, yo creo que también agradecer a toda la gente que ha ayudado de alguna u otra forma, ya sea movilizándose, sacando algún cartel, enviando algún saludo cariñoso a la familia, al Machi en particular. Entonces agradecer a todos ellos que están colaborando de alguna u otra forma, pero también pedirle que se hagan más acciones, no sé, enviando cartas, cosas así, pero que le permitan al Machi ir a su regla, porque esa es la principal petición que está realizando, aparte de los otros cuatro puntos que están que ustedes lo pueden ver en el Comunicación Machi Celestino. Pueden pillarlo ahí, no sé, en otro medio local, medio alternativo, donde está la información, buscarla, encontrarla y para que puedan entender de qué se trata esta huelga. Ya, pues, Lamien. Peucayal, que estén muy bien y nos seguiremos organizando y reconociendo en todos los territorios. Un abrazo. Ya, muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Ahí teníamos entonces un contacto con la gente que está acampando allá en Gualmapu. Vamos a seguir entonces ahora con alguna musiquita mientras solucionamos nuestros problemas técnicos internos. Thank you. más cuerdas, buscar cómo ser libre, creo en lo imposible. Hola, soy Alfredo Seguel del colectivo informativo Mapuestés. Invencible, creo en lo imposible, que sin voz silenciará el efecto. Estamos siempre en permanente sintonía y complemento con aire puro. Un mundo sensible, creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza. Mi nombre es Janet Terán, vengo de Ecuador, pertenezco al colectivo Minca Urbana, Alternativas Vivas. Este colectivo es realmente joven, tenemos apenas año y medio de formado. Nuestro objetivo es parar la megaminería, estamos en la lucha contra la megaminería. En el país, dentro de nuestro colectivo, hemos creado alianzas pequeñas con otros movimientos sociales, como el Movimiento Guevarista Tierra y Libertad, el MGTL, y también colectivos culturales como La Changa y artistas independientes que colaboran o que están ya militando para en esta pelea. Dentro de eso, nuestro colectivo está dedicado básicamente, uno de los ejes fundamentales es la Alianza Campo-Ciudad. Nos parece importante es el dar un apoyo en el resistir, en el actuar y en el accionar, del apoyo mutuo entre Campo-Ciudad y viceversa, ¿cierto? Porque no se trata de un problema que está situado lejos de mí, sino entenderlo como propio. Y eso sobre todo para la ciudad, donde al momento, justamente porque en el país recién estamos iniciando, estamos en la fase inicial de la mega minería, existe una indiferencia en la parte de los urbanos, y justamente una de las tareas que tiene la Minca Urbana es sensibilizar, pero no sensibilizar para que ay qué pena, sino sensibilizar para actuar, para luchar y pelear y que juntemos manos y fuerzas para pelear y parar a la mega minería. Entonces estamos en esa pelea, ha habido desalojos, despojos, violencia sobre las mujeres, sobre los mismos compañeros varones, que ha provocado esto de Nanquis últimamente. Tenemos una lucha mucho más larga en el norte del país, que es INTAG, donde vienen resistiendo. Ya en el 2006 quemaron un campamento minero, les hicieron irse a la empresa, sin embargo han regresado nuevamente y con más agresividad, porque ahora el Estado da toda la protección, no es que nunca ha dado, pero ahora es mucho más fuerte la presencia militar y policial, y los amedrentamientos y los acosos que sufren las personas, las mujeres, y todos los miedos y cárceles que han sufrido muchos líderes sociales en el país por estar en contra de este tema de la mega minería. Una compañera ya te hacía la pregunta, pero ¿cuál es la posición del gobierno? Efectivamente se ha mostrado como que fuera un gobierno más abierto a una realidad diferente. ¿Cuál es la realidad, digamos? A ver, Lenín Moreno vino con una cara primero al interno, vale decir, dentro del país se le tenía a Correa como el un déspota, un autoritario, y él vino con una posición de el buenito, el chévere, el buena gente, ¿ya? Sin embargo, con ese discurso, lo que ha hecho es como ablandar a las organizaciones sociales, como para que no haya un enfrentamiento, o sea, que no sea algo más frontal. La realidad es que el gobierno sigue manteniendo exactamente el mismo modelo de economía, es decir, que se basa básicamente ¿en qué? En el extractivismo. Entonces, ese modelo está intacto, eso se ha mantenido tal cual, a tal punto que, como les decía, hasta el año pasado teníamos el 11% ya concesionado de nuestro territorio, hoy tenemos el 15.25% concesionado. Entonces, ¿qué significa eso? Estamos manteniendo lo mismo. Por tanto, esa imagen de que él ha dado discursos y ha salido en las noticias, vamos a parar las concesiones porque la CONAIE, que es el movimiento indígena allá, que representa todos los movimientos indígenas allá, se movilizó del campo a la ciudad, a la capital. Justamente una de las cosas que pidieron algunas cosas como liberación de los presos políticos, cumplimiento de algunas cosas de transporte, restauración de las escuelas culturales bilingües también, pero entre las otras cosas también era el tema de parar las concesiones mineras. Entonces él dijo, Lenín Moreno dijo, listo, yo les paro a ustedes las concesiones mineras, no tengo ningún problema. Al día siguiente el ministro de Energía estaba concesionando como 44 mil hectáreas. Entonces, pero luego el presidente dice, ay, yo no sabía, por eso le pedí la renuncia. Y la que le sigue es la viceministra, que es, todo el mundo sabe que Rebeca Illescas, que es ahora la actual ministra, se lleva totalmente, ha estado en todos los foros por la minería, en donde ella ha estado representando al Ecuador. Entonces, ¿qué estamos esperando ahí? Este es un juego que nos quieren jugar a la cuca les decimos, o sea, como a los tontos, y esa no es la realidad. Perfecto. Compañera, lo último, ¿se puede repetirme su nombre y su organización? Janet Terán, Colectivo Minca Urbana Alternativas Vivas, Ecuador. Perfecto. López, de la agrupación Macleta, Mujeres Arriba de la Cleta. Puedes conocer más de nosotras en macleta.cl y ahora estás escuchando Aire Puro. Yo quiero una bicicleta intergaláctica. Yo quiero una bicicleta intergaláctica. Para nosotros como Namuri, esta es una tremenda responsabilidad por ser una organización de mujeres que defiende a las mujeres rurales indígenas. Para nosotros Magdalena es una víctima del sistema capitalista que está invadiendo todos los territorios de nuestras comunidades. Por lo tanto, presentar hoy día esta demanda nuevamente para que se haga justicia por Macarena es una tremenda actividad que para nosotros tiene una relevancia muy importante, porque ella es una de las nuestras que día a día están minando en este país, matando a mujeres, y por lo tanto para Macarena es un símbolo de la libertad, es un símbolo de la justicia, porque ella murió por defender su territorio, por defender sus raíces, por eso la mataron, y creemos que esa es una injusticia que en este país tiene que esclarecerse de una vez por todas, que fue asesinada y no como lo han pintado en la justicia. Así que para nosotros como Namuri es el compromiso muy grande que nosotros tenemos en función de la justicia por Macarena. Ya estamos en la parte final de este Aire Puro 528 desde Humedal La Rana, Litoral Central, Punta de Tralca. ¿Por qué estuvimos acá? Porque estamos empezando un taller de construcción natural con techo recíproco y techo vivo. Así que está toda la motivación aquí, la gente construyendo, voluntarias, voluntarios, talleristas. ¿Se llaman talleristas? Sí. Gente que viene al taller, y la gente de La Rana, pues gente hermosa que está levantando este espacio comunitario, ecovecindad que le llamaban, así que está re buena la cosa. La invitación de este Aire Puro es a cooperativizarlo todo. Somos cooperativas andantes, así que hay que puro reunirse y cachar el nehuén que tenemos por separado. Así que eso, pues nos estamos despidiendo ya. Recuerden meterse al Facebook de Humedal La Rana para ver si es que les interesa el taller y para apañar en la rifa, porque esto es todo autogestionado, así que se necesitan dinerillos para poder construir esta cocina y espacio comunitario. Recién que estábamos hablando con la Lamien Gabriela Calfucoy, que es la vocera del Machi Celestino Córdoba, se nos cayó el internet, por eso usted escuchó un silencio en la radio, no nos pudimos hacer cargo de aquello, pero en las repeticiones de este programa en otras radios y en la repetición del martes en radioplaceres.cl a las 10 de la mañana usted va a escuchar esa entrevista entera. No nos podíamos despedir sin compartir el repudio que ha generado el asesinato en Brasil de Mariel Franco, una mujer más activista, feminista, defensora de los derechos de todas las personas, particularmente la gente que vive en la favela, en la situación en que se está viviendo allá en Brasil. Si usted no conoce, métase, porque no es solamente samba y carnaval, ¿cierto? Sino que también se están viviendo procesos bastante serios, bastante profundos en el Brasil pobre. Bueno, eso por mi parte, yo me despido. Muchas gracias a todas las personas que han participado. Muchas gracias a la gente de acá de La Rana. Muchas gracias a Tierra Domo, ¿cierto? Tierra de Domos. Tierra Domo. Bueno. Y vamos a despedirnos, ¿sí? ¿Te despides? Dale nomás. Chao. Buenas. Ya, yo también me despido entonces. Muchas gracias, un gusto haber estado acá haciendo radio nuevamente. Se ve que vamos creciendo. Y eso nomás, pues. Dejemos ahí, quiero dejar acá con usted a Elgi, a Felipe, que nos va a presentar un temita para el cierre. Sí, gracias a todos por escucharnos. Fui feliz de estar aquí para mi primera vez en Aire Puro y nos vemos la próxima semana. Con placer. Bueno, muchas gracias también a ustedes, chiquillos de la Radio Placeres, el programa Aire Puro, que nos vinieron a apañar aquí, a transmitir desde la Humedad La Ranita. en este taller de construcción que estamos haciendo tan lindo para nuestro comunitario nuevo. Así es que muchas gracias y los quiero dejar con La Volantina, una banda del Monte Talagante, ahí de unos amigos, que es muy buena. Saludo al Pelao, al Toño, a Luchina, a la Juanita y a la María Juana y a todas. Así es que los dejamos con La Volantín y esto es Salí. Voy a interrumpir un poquito esa, que quiero mandarle un gran saludo a Paña y todo, cariños, a la Pame que está ahí en la cocina, está cocinando para alimentarnos a todas y a todos, ha estado desde el jueves acá, estará los siguientes días, así que mucho cariño para la Pame que nos alimenta y nos da energías. Nos vamos con la cancioncita, esto fue Aire Puro.